y vamos a seguir hablando de educación, vamos a hablar con quien es consejera superior de la Facultad de Artes y Diseños, doctora en educación, profesora de teatro, actriz, dramaturga. Estamos hablando de Esther Trozo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Esther? Hola, bien, gracias. Justo estaba preguntando, estamos viendo cómo hacer con los documentos que vamos a producir. Bueno, en esta situación sumamente preocupante en relación a este proyecto, ¿no?, de ley de educación, preguntarte también en relación a tu trayectoria, ¿cómo la ves, cómo la lees y si habías visto alguna propuesta de este tipo en tantos años de educación? Nunca había visto una propuesta que salga de modo inconsulto, pero en ninguna gestión. Siempre esto ha sido un trabajo en cascada. La Dirección General de Escuela es bastante ordenada para hacer estos trabajos y siempre ha partido primero de los supervisores, después de los directores, e ir trabajando en cascada, que es un modo ordenado y democrático de verdad de ir pensando el lugar donde uno trabaja, donde uno desarrolla su proyecto de vida, porque ser un docente no es cualquier cosa, es realmente tener un proyecto de vida, de trabajar para una concepción de sociedad, una concepción de hombre. Nada de todo eso está contemplado. Es una cuestión absolutamente inconsulta, muy mercantilista, muy copiada de la propuesta chilena, que es una propuesta empresarial. Triste, muy claramente, obviamente neoliberal. Esther, y aquí sí. También nos resuena, y con fuerza decimos este no y el repudio a esta propuesta, la mirada que hay hacia el arte. ¿Qué reflexiones al respecto? Y es que es parte de toda su mirada, una mirada que es pragmática, mercantilista, que lo que busca es la productividad, entre comillas. Lo artístico es un adorno para ellos. Y bueno, yo creo que ni siquiera terminaron de darse demasiada cuenta de lo que estaban haciendo. Creo que desconocían. Fíjate que el propio equipo de educación artística de ellos no se había enterado de la propuesta, nunca los consultaron. Eso solo ya te muestra el desprecio, la desvalorización por estos saberes. Si vos no necesitás especialistas y considerás que vos podés hacer de todo, quiere decir que en realidad no pensás que eso sea un campo de conocimiento importante. Bueno, así se movieron. En este tiempo, además, en pandemia, donde el sector de la educación ha dejado en evidencia cómo se vive, cuáles son además las deudas históricas y las deudas salariales y las condiciones que hay, y también muy en debate las formas educativas, ¿no? Pensando en la virtualidad, pensando en quienes quedan afuera, ¿no? Reformulando también la escuela. Sin embargo, llama la atención un proyecto tan desconectado, ¿no? Bueno, es que hay una falta de humanidad en toda la mirada. Pues fíjate que no tiene un marco conceptual, sociológico, antropológico, filosófico. Nada, nada. No hay mirada de futuro desde lo humano. Hay una mirada de futuro desde la máquina. El señor Thomas ha sido profesor de TIC. Esa es su trayectoria y bueno, se le nota. Va por ahí. Vamos a apretar botoncitos y los nenes van a aprender. Totalmente. Ayer, bueno, el caravanazo hoy continúa, sí. Fue bastante significativo, han habido documentos, presentaciones, también desde la Facultad de Arte preguntarte cómo se va a seguir, también el paro de esta semana de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo crees que va a continuar esto y si crees que se va a lograr frenar? Tiene que continuar con mucha responsabilidad. Tenemos que respirar hondo, que se nos vaya el enojo para que nos venga más inteligencia. Primero que nada, no es momento, eso que vos estás diciendo es clave, no es momento de tratar la ley. Es muy cruel, humanamente cruel, tratar de hacerlo en este momento. Y la Facultad de Artes no se va a separar de las otras facultades, estamos trabajando en conjunto, y todo lo que vamos a producir, lo vamos a producir en conjunto, porque en realidad el rechazo no es por un problema de lo artístico, es mucho más profundo el rechazo, y dividirnos para rechazar nos debilita. Así que estamos profundamente, en eso estoy en una reunión en este momento, estamos trabajando ese documento en conjunto. Bueno, Esther, y para que puedas seguir en esa reunión te agradecemos muchísimo. Perdón. No, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y vamos a seguir con este tema que claramente nos preocupa y nos involucra a todos. Perfecto, cómo no. Gracias. No, a vos. Disculpen. Un abrazo. Hasta luego. La escuchamos a Esther Trozo.